Uno es que nosotros no somos un cuerpo armado, tenemos nuestro bastón, no estamos en contra de la violencia, somos una acción de paz, somos una acción de resistencia civil. No defendemos una política, pero es la política de las comunidades, es la gran diferencia, y no la política de unos pocos. Lo otro es que no utilizamos armas, defendemos el derecho internacional humanitario en cuanto a que los que no sean vinculados dentro del conflicto, los que no están dentro del conflicto, se deben respetar sus derechos. En últimas, porque la Guardia Indígena no obedece a una dictadura, no obedece a un mando. La Guardia Indígena obedece a una decisión colectiva. Yo pienso que esa es la gran diferencia que tenemos con ellos.